Tiempo para la actualidad local. Como le decíamos, hoy para arrancar vamos a quedarnos con novedades en relación a la Escuela de Artesanos de la Piel. Es un proyecto que, recuerden, arrancaba allá por marzo de 2015, que está a punto de cumplir, bueno, pues 6 años ya, y que, no, en este caso 7 años ya, en la próxima primavera, y que sigue, bueno, pues siendo escenario de la formación de cara al futuro para dar continuidad a lo que es el sector marroquinero. A partir de enero va a llegar un nuevo curso, en este caso lo que será la 14ª promoción del curso de pequeña marroquinería. Queríamos aprovechar para comentar esta novedad y en definitiva hacer balance de cómo ha sido el año y de lo que se prevé también desde la Escuela de Artesanos de la Piel de cara a este próximo 2022. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable, al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos, como decimos. Hoy, sobre todo, nos había llegado esa información del arranque, ¿no?, ya en enero, de una próxima promoción de pequeña marroquinería. Y queríamos, en primer lugar, hacer referencia a ello, porque además somos conscientes de que hay un buen número de personas siempre pendientes de cuando van arrancando esas nuevas iniciativas. Lo dicho, por tanto, arrancaréis este próximo año con una promoción de pequeña marroquinería, ¿no? Sí, Juan Carlos, como bien saben todos los oyentes de Radio Urique, porque ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, la escuela no para de hacer cursos uno tras otro. Una vez finaliza el curso, digamos, la promoción última, empieza una nueva, tanto lo que es de pequeña marroquinería como de maquinista. En este momento tenemos 3 cursos en marcha, uno de pequeña marroquinería que finaliza esta misma semana, que es la promoción número 13 de la pequeña marroquinería, y por tanto el mes que viene seguramente va a empezar la 14 promoción de pequeña marroquinería. Yo aprovecho de aquí esta magnífica ventana a los ubriqueños para toda aquella persona que esté interesada en aprender lo que es la fabricación de los artículos de piel, que se apunta a este curso, que es bastante, bastante completo. Es el primer curso que se impartió en la escuela y ya va a empezar la 14 promoción, lo cual quiere decir que es un curso que está muy consolidado y además que aprenden desde cero, parten desde cero y aprenden pues todas las disciplinas que conlleva la fabricación de artículos de piel, ¿no? El montado, el rebajado, el dividido, el corte, el pintado, el lujado, o sea, una cantidad de cosas que le van a venir muy bien para que cuando entren en cualquier empresa se puedan defender. Y lógicamente pues este curso ya está muy experimentado, ya hemos hecho muchísimos cursos y ya está muy, muy afinado. Y además con bastante éxito, como es también el de maquinista. La verdad es que los dos cursos tienen bastante empleabilidad. De hecho, siempre la inmensa mayoría de los alumnos que terminan el curso, estamos hablando del 90-95%, acaban obteniendo empleo y eso es una garantía de éxito. Después tenemos otros 2 cursos que están en marcha de maquinista, que es la 8ª promoción, que tiene turno de mañana, que están en este momento formándose en la escuela, en este preciso momento, y la 9ª promoción de maquinista, que tiene el turno de tarde, y que es la que ha empezado hace menos tiempo, concretamente hace 2 meses. Así que, bueno, pues en marcha esos 3 cursos, ya decimos, en el caso del curso de pequeña marroquinería, donde va a haber el relevo de una promoción a otra en las próximas fechas, me decías, ¿no?, que esta semana, por tanto, haréis paréntesis, como ocurre, ¿no?, también en los centros educativos, en los centros de formación, unos días durante las fiestas navideñas para regresar ya con el arranque del nuevo año. Sí, porque bueno, son fechas de estar en familia. Tenemos también muchos madres y padres de familia con niños pequeños. Ahora cuando cogen los niños las vacaciones, pues también aprovechan para estar juntos. También hay empresas, por supuesto, que dan también un periodo vacacional ahora en Navidad. Y bueno, y estaremos cerrados, pero bueno, estaremos cerrados solamente unos días para volver a retomar, una vez pase Reyes, pues toda la actividad. Nosotros no somos un centro formativo al uso, que estamos abiertos de septiembre a junio, sino que la escuela permanece abierta todo el año. simplemente paramos una semana o 10 días en Navidad y 2 semanas en el mes de agosto. El resto del tiempo hay cursos permanentemente y la escuela siempre está abierta. Lo que te iba a decir, precisamente, ¿no? Que son pocas las pausas que se hacen a lo largo del año, esas 2 semanas únicamente en verano, y bueno, pues ahora unos días en Navidades, así que formación continua a lo largo de todo el año. Hemos hablado en diferentes épocas a lo largo de todo este periodo de pandemia, supongo que Juan Enrique en la misma línea, ¿no? Con las mismas medidas preventivas, más aún, ¿no? La situación en que nos encontramos parece que de repunte a nivel general no se ha variado en ese sentido desde el arranque de la pandemia, ¿no? La verdad es que las cifras de Ubrique, pues la verdad es que son envidiables. Tenemos todavía una tasa, afortunadamente, de incidencia muy pequeña, pero eso no nos tiene que relajar, ni muchísimo menos, porque ahora vienen unas fechas que son complicadas, donde sale muchísima gente, se reúne también muchos grupos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo a todos los estudiantes les digo que tengan muchísima precaución, que ya sabemos cómo se contagia el COVID, que ya sabemos las medidas de precaución que tenemos que adoptar, fundamentalmente el uso de la mascarilla, la distancia social, y hacer posible estos encuentros, hacerlos en exteriores, donde hay una ventilación constante. Y todo el mundo eso lo sabe, lo que sí es verdad que hay gente que se ha relajado, por lo que sea, porque a lo mejor están confiadas en que con la vacuna puesta, con las 2 dosis o las 3 dosis en su caso, pues ya están a salvo, y estamos viendo, desgraciadamente, que eso no te da una garantía de que no pueda ser positivo en COVID. Yo simplemente traslado desde aquí algún humilde llamamiento para que la gente pues actúe con muchísima cabeza. Somos conscientes de que son días que nos gusta estar con la familia, con los amigos, que nos gusta estar juntos, que estamos muy hartos de la pandemia y que tenemos ganas de celebrar. Pero bueno, hay que ser muy conscientes y tener muchísimo cuidado, sobre todo para proteger a los nuestros, sobre todo a los más mayores, a los que tienen enfermedades crónicas, que son verdaderamente los que están en el hilo en una pandemia y que pueden lamentablemente tener que visitar un hospital. Entonces, bueno, desde aquí, igual que yo le traslado a los alumnos, me permito hacerles llegar este humilde consejo para que todos, en la medida de nuestras posibilidades, pues pongamos todos los medios a nuestro alcance, porque se puede festejar, se puede estar perfectamente con los amigos, con la familia, pero respetando una serie de normas y, bueno, y teniendo paciencia. A ver si el año que viene, pues ya de una vez por todas, nos despedimos de esta pesadilla. Así es. En el caso de vuestras instalaciones, la verdad es que además son aulas bastante grandes, lo comentamos en su momento, ¿no? Y además, teniendo en cuenta el número del alumnado, hay muchísimas distancias, bueno, con las mascarillas y todas las medidas correspondientes, ¿no? Sí, la verdad es que aquí somos afortunados porque tenemos unas instalaciones cedidas por el ayuntamiento. Yo quiero aprovechar, como no puede ser de otra manera, para agradecer a todo el equipo municipal, a toda la corporación al completo, pues el apoyo decidido que ha tenido desde el principio con la escuela. Tú dices bien que ya vamos a cumplir 7 años, y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, la escuela también está en pie, por supuesto al empresariado, que es, digamos, el que gestiona la escuela y que también es el otro gran pulmón económico de la misma. Pero bueno, el Ayuntamiento, en los distintos presupuestos municipales, siempre dota de una partida para los gastos de funcionamiento de la escuela, lo cual es de muy agradecer, porque es un proyecto que desde el principio ha contado con el beneplácito de todos los ubriqueños, y bueno, y por supuesto su entidad municipal es la que está detrás de ese apoyo materializado de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Entonces, desde aquí le quiero agradecer al Ayuntamiento pues eso, el apoyo constante que mantiene en la escuela, y al empresariado, por supuesto, también, que también lo ha pasado muy mal estos meses atrás de la pandemia, que han tenido que hacer frente a muchísimas dificultades, pero que, bueno, que siguen apoyando un proyecto que consideran vital para el desarrollo de la marroquinería de Ubrique. Juan Enrique, estamos en los últimos días de este 2021. ¿Qué balance haces en torno a la escuela de artesanos? Además, con, bueno, como en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida, evidentemente, con ese obstáculo de la pandemia, restricciones, dependiendo de la época en que hemos estado, dependiendo de la fase, pero ¿qué balance harías de este 2021? Pues mira, yo hago un balance muy positivo porque en primer lugar me refiero al alumnado nuestro. Han mantenido una conducta ejemplar durante todo este año y el pasado año. La verdad es que no tengo por menos que agradecerles el que cumplan todas las medidas preventivas, como es el caso. Ellos son conscientes de que tienen que protegerse y tienen que proteger a los compañeros y a sus profesores. Y tanto unos como otros, pues lo han hecho magníficamente bien. Entonces, es lo primero que tengo que resaltar. Después, ya he dicho que el Ayuntamiento de Ubrique sigue colaborando, por supuesto, y prestando una ayuda valiosísima para lo que es el futuro de la escuela. Y, por supuesto, el empresariado sigue empeñado, como no puede ser también de otra forma, en que al final la futura cantera del sector se forme como queremos los empresarios que se formen, ¿no? Atendiendo a las nuevas necesidades, pero siempre respetando también la tradición, que no tenemos que olvidarla en ningún momento. Entonces, yo tengo que decir que el balance es muy positivo, que hay muchísima gente que quiere formarse, que hay mucha gente que, sin hacer grandes campañas de publicidad, ni muchísimo menos, sino simplemente con el boca a boca, conocen la escuela de artesanos, se pasan por aquí, ven alumnos que han pasado por nuestro centro y ven que al final han obtenido un empleo, y esto hace que después se lo comenten a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, y al final, pues, se hace una gran familia que se está formando muy bien, que están obteniendo después de un trabajo importante que hacen aquí y en las empresas también con las prácticas profesionales, pues que al final ese trabajo se materializa en un puesto de trabajo que es lo que todo el mundo quiere. Y afortunadamente, pues la escuela sigue formando, que para eso se creó. Estamos hablando, Juan Enrique, decíamos la última vez que hablamos, de unas 400 personas que han pasado ya por las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel, entre pequeña marroquinería y costura. Así que se cierra el año con esas cifras, ¿no? Poco a poco acercándose hacia el medio millar de personas, de alumnos. A mí me alegra mucho, Juan Carlos, cuando se acercan por aquí los alumnos de promociones anteriores. Ya tenemos muy buenos oficiales, hombres y mujeres, de estas promociones que han pasado por aquí. Para nosotros nos resulta algo muy placentero ver cómo estos alumnos que entraban sin conocer absolutamente nada, sin saber nada del vocabulario de la marroquinería, sin conocer las herramientas, sin conocer nada en absoluto, hoy son excelentes oficiales que están ahí haciendo muestras en las empresas y bueno, y además los empresarios destacan lo buen profesional, los buenos profesionales que son. Eso para nosotros nos llena de orgullo porque al final vemos que el trabajo realizado pues, ha merecido la pena. Y estos alumnos muchas veces se pasan por aquí, aconsejan o dan consejos a estos alumnos que se están formando y estos que se están formando pues ven que verdaderamente están haciendo algo bastante bueno estando aquí, porque se están formando muy bien, son perfectamente capaces de desarrollar una buena labor cuando son llamados a las empresas, cuando hacen prácticas y allí son contratados, con lo cual el esfuerzo que realizan al final tiene una recompensa. Me comentabas que de cara al próximo año uno de los posibles proyectos pasaría por cursos integrales, podemos decir, que reúnan, sean aún más completos, que reúnan tanto pequeña marroquinería como costura. Sí, porque ya hablamos en otras ocasiones del futuro certificado de profesionalidad de marroquinería que estamos trabajando para que sea una realidad. Ojalá pueda ser una realidad en este 2022. Pero independientemente de ese certificado de profesionalidad que engloba las dos disciplinas de las que formamos en la escuela, como es la pequeña marroquinería y la maquinista, también estamos haciendo cursos que queremos empezar este año que viene, donde el alumno al final se forme en estas dos cosas. Quiere decir, que sea perfectamente polivalente, tanto en la mesa como en la máquina. De tal manera que entre y se forme en las dos disciplinas. Eso también le va a garantizar también que tiene una empleabilidad muchísimo mayor y, por supuesto, de cara a la empresa, está mucho más formado porque está, digamos, capacitado para desarrollar múltiples tareas dentro de lo que es la empresa. Entonces eso lo tenemos ya muy, muy adelantado y yo creo que vamos a tener el primer curso o los primeros cursos este año que viene. Y por supuesto los detalles los comentaremos aquí en Baby Brique. Lo que no quita, por tanto, Juan Enrique, que permanezcan los de pequeña marroquinería exclusivos o bueno, o se completaría o al menos de forma exclusiva los de costura. Ahora mismo, como hay dos cursos de maquinista en marcha, y ahora va a empezar este de pequeña marroquinería, habrá que empezar cuando ya estén ultimados estos cursos y empezaremos ya con los primeros cursos que engloben las dos disciplinas. De tal manera que al final, pues lo que te he dicho, ¿no? Que al final pues sea una formación más integral. Pero como tenemos cursos en marcha, tenemos que esperar a ver terminar los que tenemos ahora mismo en movimiento para comenzar lo siguiente. Con lo cual estamos constantemente innovando y constantemente ofreciendo pues, calidad y la formación. Lo he puesto yo en torno a lo que será el próximo año. Si hablamos de otros objetivos, como decías, ¿no? Te referías anteriormente al certificado de profesionalidad. Es otro de los retos, otro de los proyectos en los que se viene trabajando. Aunque eso está un poco ahora mismo, bueno, de hecho, ¿no? En el tejado de las administraciones, ¿no? Es un proceso lento, somos conscientes de que no es fácil. Date cuenta que es algo que tiene que pasar al CEPE, a instancia de gobierno nacional. Después se tiene que hacer un decreto ley aprobando ese certificado. No es un proceso que sea rápido, pero bueno, tiene su procedimiento. Por ahora va bien. Está todo presentado y a partir de ahí pues ya la administración es la que manda. Pero bueno, nosotros mientras tanto seguimos formando y seguiremos todavía, por supuesto, con las titulaciones, digamos, privadas que tenemos hasta ahora, pero que al final posibilitan que los alumnos que terminan pues tengan trabajo, ¿no? Al final la gente busca trabajo en Ubrique, que es verdaderamente donde quieren desarrollar su carrera profesional. Y los empresarios saben que un alumno procedente de la escuela pues es una garantía. Y otra de las vertientes, la de la promoción turística. Recordemos, ¿no?, que la Escuela de Artesanos cuenta con la distinción del SICTED desde la primera promoción de entidades, ¿no?, reconocidas aquí con ese galardón o con esa adhesión aquí en Ubrique. Y es otra de las facetas en las que se sigue trabajando, ¿no? Sí, afortunadamente ya este año hemos visto que hay personas que ya tenían interés por visitar la escuela. El año pasado, por ejemplo, no tuvimos visitas, por supuesto, con el tema de la pandemia, pero ya este año ya han empezado la cosa a moverse. Ya hay grupos y más pequeños, más medianos, que quieren visitar lo que es la escuela, porque la escuela, como hemos repetido en muchísimas ocasiones, está también para enseñar cómo nosotros fabricamos nuestros artículos. Sabes tú que de cara, sobre todo a los medios de comunicación, a las visitas turísticas, al visitar una empresa de Ubrique es algo muy difícil por el tema de la confidencialidad y pues, lógicamente, porque eso hay que salvaguardarlo siempre. Y la escuela se creó también para enseñar cómo se fabrica, qué mejor que a través de la futura cantera del sector. Entonces, la gente, cuando nos ve, sobre todo cuando aparecemos en medios de comunicación, hace poco hemos salido en España Directo, la gente ve ese reportaje, se interesa, llama aquí, quiere venir por aquí para conocer, quiere venir incluso para formarse, porque la gente al final todo eso lo mira mucho y a través también de las redes sociales pues llega la información a todos lados y la escuela está también para eso y por supuesto para lo que el ayuntamiento quiera a la hora de promocionar también la piel, porque siempre estamos a disposición del ayuntamiento para cualquier evento que pueda desarrollarse, bien la Feria Internacional del Turismo en Madrid, bien cualquier otro evento de carácter promocional, como siempre hemos hecho y los alumnos siempre se prestan también voluntarios a hacer un pequeño set de fabricación en directo, que eso a la gente le gusta. Promoción turística es otra de las líneas en las que trabaja la Escuela de Artesanos de la Piel, de lo que es el sector marroquinero, y en ese sentido, bueno, pues cabe también encuadrar el hecho de los artículos que fabricáis, que donáis a entidades, a colectivos cada vez que os lo solicitan, ¿no? Por supuesto, esto es algo que también hemos venido desarrollando desde el principio. Todo lo que fabricamos, nosotros no vendemos nada, nosotros no tenemos ánimo de lucro ninguno. La escuela no está creada para ganar dinero en absoluto. La escuela está creada para formar a la futura cantera del sector y para autofinanciarse, pero no vendiendo nada. Nosotros no vendemos nada. Nosotros los artículos que fabrican los alumnos en su proceso formativo los destinamos sobre todo al ayuntamiento para cualquier evento que necesite dar un pequeño artículo de piel de ubrique, como el concurso de pintura rápida o eventos deportivos, otros eventos culturales, pues nosotros siempre hemos estado también a disposición de clubes deportivos, de asociaciones del tercer sector, por supuesto labor solidaria cuando hay que ayudar a alguna familia o a alguna persona en concreto, nosotros siempre nos hemos prestado a colaborar, porque lógicamente tenemos que darle a la sociedad lo que la sociedad nos da, y Ubrique nos da mucho, nosotros tenemos que corresponder igualmente. Pues todo ello va a continuar en este próximo 2022. Hoy queríamos hablar de esa novedad en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, la próxima promoción de ese curso de pequeña marroquinería que arrancará ya en el mes de enero, al regreso de lo que van a ser estos días de vacaciones, coincidiendo con las fiestas navideñas. Y además, bueno, pues queríamos evidentemente de esta manera también hacer balance de lo que ha sido este año y ver un poco por dónde pueden ir las líneas de trabajo del próximo 2022. Pues Juan Enrique, nos vamos a quedar aquí deseando, por supuesto, unas felices fiestas, un gran año para toda la familia que integra la Escuela de Artesanos de la Piel. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues simplemente recordar a todos los oyentes que si conocen a alguna persona que quiera formarse en la escuela, no tienen nada más que venir por aquí. Nosotros estamos en el edificio de la Biblioteca Municipal, lo que era la antigua unificación, al lado vuestro, al lado de Radio Ubrique, y pueden venir por aquí para apuntarse a este curso de pequeña marroquinería que va a empezar, que todavía hay plaza, o para los de maquinistas, que también hay, en eso hay una lista de espera, la verdad que es bastante grande, hay muchísima gente esperando, pero bueno, por supuesto que le vamos a dar salida a toda esa lista, porque son una muestra del interés que suscita lo que es la escuela. Entonces no tienen nada más que venir por aquí o llamarnos por teléfono. Les voy a dar el teléfono para que también la gente lo tenga. 678-889-254. O pueden venir por aquí y estamos mañana y tarde y bueno, informarse, que nosotros encantados de atenderles. Y por supuesto aprovecho aquí para felicitar la fiesta y un buen año, desde luego que sea muchísimo mejor que este, el que viene. Pues lo dicho, Juan Enrique, además agradecerte como siempre que nos ponemos en contacto rápidamente como nos atiendes, nos ofrece toda la información desde la Escuela de Artesanos de la Piel, que bueno, pues seguirá siendo sin duda uno de los ejes principales de cara al sector marroquinero en el capítulo de la formación de cara al próximo año, que cumplirá ya 7 años en marzo desde su puesta en marcha. Pues lo dicho, Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias a vosotros igualmente.